Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Leer y escribir Leer y escribir أنا أقرأ Yo leo Yo leo أنا أقرأ حرفا. Yo leo una letra. Yo leo una letra. أنا أقرأ كلمة. Yo leo una palabra. Yo leo una palabra. أنا أقرأ جملة. Yo leo una frase. Yo leo una frase. أنا أقرأ خطابا. Yo leo una carta. Yo leo una carta. أنا أقرأ كتابا. Yo leo un libro. Yo leo un libro. أنا أقرأ. Yo leo. Yo leo. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Tú lees. Tú lees. هو يقرأ. Él lee. Él lee. أنا أكتب. Yo escribo. Yo escribo. أكتب حرفاً. Yo escribo una letra. Yo escribo una letra. أكتب كلمة. Yo escribo una palabra. Yo escribo una palabra. أكتب جملة. Yo escribo una frase. Yo escribo una frase. أكتب خطابا. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. أكتب كتابا. Yo escribo un libro. Yo escribo un libro. أنا أكتب. Yo escribo. Yo escribo. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tú escribes. Tú escribes. هو يكتب. Él escribe. Él escribe.